La gente me hablaba mal de ti. Fuera tonta en no creerles la verdad. Tan ciega nunca vi lo malo en ti. Soñando sin poderme despertar. Fue una amiga quien me dijo la verdad. Fui la otra entre todas las demás. Tal vez lo nuestro no tenía que ser y no tuvimos la misma conexión. Te juro que no puedo entender si yo te amaba con todo mi corazón. Después de darte otra despertar, jugaste a darle fin a nuestro amor y perdiste todo mal apostador. Te bebiste una mujer que te dio todo, todo por amor. Despertar.